podcast de La Azotea presenta a Juan Tapia y Javier Germinario en Panóptico. Panóptico. Panóptico. Attention. Attention. Attention. Diccionario jurídico. Para el bolsillo del magistrado, la cartera de la sociedad y la autocrítica de los medios de comunicación. La autocrítica de los medios de comunicación. ¿Cómo definirías el derecho? ¿Qué es el derecho como ciencia? Cuando te enseñan el derecho te dicen que es una idea de buscar un orden social justo, ¿no? Que a través del derecho se puede buscar intervenir en las distintas fases de nuestra vida cotidiana a través de un orden social justo. Claro, todo el día estamos vinculándonos a través del derecho. Cuando pagamos un pasaje de colectivo estamos celebrando un contrato. ¿Sí? Decir cotidianamente celebramos un montón de acciones casi inconscientes que nos trasladan al mundo jurídico. Panóptico. Todo a la vista. Incluso lo que no conviene que se conozca. No hace falta ingresar a la Facultad de Derecho o estudiar abogacía. Cotidianamente hacemos un montón de actividades que implican celebrar contratos o desde que nacemos y recibimos un nombre, nos incorporan en una estructura a través de la filiación y de la denominación y del documento, también realizamos conductas vinculadas por el derecho. Quiero decir, el derecho atraviesa toda nuestra vida, nuestras actividades cotidianas y en definitiva el derecho también es una herramienta de control social, ¿no? Así como hay diversas herramientas de control social, el derecho es una de ellas, a través de dispositivos, de artefactos, de normas y de agencias del Estado que regulan diversas actividades de nuestra vida cotidiana. Y dentro de ese universo, ¿qué porción le toca al derecho penal o de qué se ocupa? Bueno, en primer lugar, cuando uno habla de derecho penal, lo que tiene que necesariamente incorporar es conceptos previos a los jurídicos, ¿no? La idea de violencia, la idea de poder, la idea de conflicto, ¿no? Son digamos, conceptos prejurídicos que atraviesan necesariamente un caso penal. Entonces, esa denominación de derecho penal, pues fíjate que está mencionada ya a partir de su nombre con la respuesta jurídica, que es la pena. No se llama derecho criminal generalmente, ¿no? O derecho de los delitos, ¿no? Digamos, ya en su denominación está la respuesta de aquello que va a ser la nota característica del derecho penal, que es la forma violenta de intervenir frente a ese conflicto, la pena, el castigo, el causar dolor deliberado a otro. Panóptico. Panóptico. Los que miran en la mira. ¿Por qué es el Estado el que administra la pena o el castigo y por qué tiene que haber un castigo? Bueno, sí, el castigo desde que nosotros nacemos también va moldeando nuestras vidas, ¿no? Las penitencias de los padres a los hijos, las amonestaciones en la escuela en el momento de la expulsión, las sanciones en el trabajo frente al que, por ejemplo, decide hacer una huelga o adopta una posición de cuestionar determinadas situaciones. El castigo nos atraviesa a todos como sociedad moderna y siempre pensamos que aquello que no se resuelve con el conflicto es una situación aquello que no se resuelve con la pena es algo impune, ¿no? Pareciera que otras formas de resolver los conflictos, respuestas reparadoras, respuestas terapéuticas, respuestas comunitarias, no son satisfactorias. Necesariamente pensamos desde nuestra configuración de la infancia que aquello que no se resuelve con el castigo es impunidad y como tal respuesta insatisfactoria. ¿Qué es el castigo? Bueno, es una forma de causar dolor de manera deliberada a otro, privarlo de derechos, a veces derechos que se exponen nominativamente, como la libertad, ¿no? Pena privativa de libertad, y luego de otros derechos que tácitamente van de la mano de ellos, ¿no? La ruptura de las relaciones sociales, la ruptura de los vínculos, la ruptura de la propia personalidad. Muchas veces eso va de la mano de la pérdida de la salud, de la pérdida del derecho a la educación, de la pérdida del derecho al trabajo. Rompe con los lazos familiares y sociales esa pena privativa de libertad, pero es la nota característica del derecho penal. ¿Hay un solo tipo de pena, digamos, una sola manera en la que se organizan los castigos? No, lo que pasa que, como decíamos recién, el derecho penal, en la medida que su nombre lo determina de esa forma, como la pena, recurre a la pena privativa de libertad como respuesta principal, no solamente desde lo simbólico, desde todo aquello que visibiliza hacia la comunidad, sino también porque gran parte de la sociedad siente que la respuesta que no es penal no es una respuesta satisfactoria. Entonces la pena privativa de libertad emerge como la respuesta principal de todo este artefacto. Que todos nos paremos a ver desde un mismo lugar no equivale a que todos veamos lo mismo. El derecho criminal desde el panóptico. Conversaciones entre Juan Tapia y Javier Germinario. Una producción de La Azotea.